Bueno, pues seguimos aquí en el barrio de Gamonal. Vamos a entrevistar a uno de los chavales, a uno de los jóvenes, como decía antes el compañero. Que más, si no me equivoco, del barrio de toda la vida, ¿no? Sí, de toda la vida, de la zona del Adiós-Perlado. Y bueno, muchas noticias están saliendo estos días, ¿no? De Gamonal, un antiguo pueblo absorbido por la ciudad de Burgos, ¿no? Con una situación muy particular, ¿no? A nivel política, a nivel urbanística, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco de la historia de este barrio, de su desarrollo como ente social, de su desarrollo urbanístico? Pues bueno, Gamonal era un antiguo pueblo, ¿no? que fue absorbido por Burgos para el boom industrial de llevar a la gente a fábricas a trabajar, hipotecarles con su casa, su coche y tenerles todos bien juntitos cerca del trabajo. Entonces empezaron a construir casas, no muy caras, pero tampoco baratas. O sea, para la gente, para mis padres, por ejemplo, fue asequible comprarse una casa en Gamonal. Igual que para mis padres, para toda esa generación. Tenían las fábricas a 10 minutos de casa y era un barrio que empezaba a tener de todo. Pero siempre se conservó, primero porque era un pueblo antiguo y luego porque hubo un aluvión de una misma generación que se unieron todos aquí a vivir a la vez en un plazo de 5 o 10 años, hubo un sentimiento muy de barrio, muy de pueblo, de hacer las cosas juntos, pues lo que decía el señor, de que un vecino pincha un coche y los vecinos bajan a ayudarle, lo que se hacía en los pueblos, sin perder la familiaridad que tienen las ciudades, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace grande a Gamonal y lo que hace que en estos momentos la gente se una. Ese es el espíritu que nunca ha perdido y que, vamos, generación tras generación, mis padres, la generación de mis padres construyó el asfaltado, se pegaron con la policía, hace 8 años nuestra generación se volvió a pegar con la policía, 8 años después la generación más pequeña se vuelve a pegar con la policía para defender su barrio y lo que haga falta. O sea que aquí las cosas, generación tras generación, siguen igual. Además, un barrio obrero, ¿no? Un barrio en el que la que llaman crisis del capitalismo está afectando bastante duramente, imagino, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, qué tasa de paro, cómo se ve el ambiente más importante, cómo se ve el ambiente en la calle? Pues mira, yo te puedo decir que yo me tuve que ir de Burgos a buscar trabajo fuera, porque en Burgos realmente solo hay trabajo industrial y todos sabemos que el trabajo en una fábrica es pan para hoy y el día que te despidan o te vas a otra fábrica o no tienes futuro. Entonces yo me fui de Burgos, pero vengo casi todos los fines de semana, sigo haciendo mi vida en Burgos porque a mí me gustaría trabajar en Burgos y lo que veo en mi generación y en mis amigos es que todos los que entran en el paro no salen. O sea, tengo amigos que entraron hace 4 o 5 años ya en el paro de estar en las obras y en la construcción y en las fábricas, el boom de tengo 16 años, no soy buen estudiante, a trabajar. Y ahora se encuentran con 27, 28, que llevan toda su puta vida trabajando en el paro y sin ninguna alternativa. Y como esa, pues es toda la generación del 80 en adelante, nos está pillando a todos. Luego en los medios de comunicación oficiales está saliendo una breve descripción de la situación política de la ciudad, con un gobierno del PP directamente vinculado a varias empresas de la construcción, ¿no? Pero nos puedes ampliar un poco los datos, ¿no? ¿Cómo está, digamos, la política municipal a gran escala, ¿no? ¿Cómo es el gobierno? ¿Cuáles son estas empresas? ¿Qué intereses tienen en este barrio? Pues Gamonal siempre ha sido un barrio muy apetitoso para los constructores y especuladores. Realmente ninguno son del barrio, todos son de otros sitios, entonces les da igual como que de Gamonal, no lo van a vivir, no van a sufrir sus atascos, no sufren la calle Vitoria en hora punta, no sufren el tener que dejar los coches en doble fila y tener que mover 7 coches para sacar el tuyo. Pero oye, la gente nos hemos organizado, la grúa no se lleva los coches y vivimos tranquilamente. ¿Qué es el problema? Pues que Burgos lo gobiernan los constructores. Burgos lo gobierna Méndez Pozo principalmente. ¿Méndez Pozo? ¿Qué constructora es? Méndez Pozo es tiene varias constructoras, entre ellas la que quiere hacer el boulevard Arranzacinas, tiene parte de ella, tiene el diario de Burgos, tiene la mayor parte de medios de información de Castilla y León, salió en los papeles de Bárcenas, pasó por la cárcel hace unos años por un escándalo urbanístico. Lo primero que hizo al llegar a la cárcel fue poner a todos los presos una televisión en sus celdas, ganarse a todos los presos. A ver si voy yo a la cárcel, si me deja el alcaide poner televisión a todos los presos para ser su amigo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que una persona así siga teniendo tanta influencia en la ciudad. Méndez Pozo realmente es quien dirige y los alcaldes lo que hacen es agachar la cabeza y sacar la mayor tajada posible de él. Deducimos que esta obra, que en principio se intenta vender como de interés para el barrio, quizás no sea de tanto interés, sino sea una cuestión de un pelotazo urbanístico, ¿no? ¿Tienes esa opinión o no? Sí, aparte hay informaciones de que en el concurso, que solo dos constructoras, la de Méndez Pozo y otra de Cantabria, participaron, dicen que la constructora de Cantabria hacía el bulevar más barato, aunque no queramos el bulevar, pero para aquellos que dicen que Méndez Pozo ganó un concurso, pues la otra consultora lo proponía más barato y las plazas de parking más baratas. El secreto de todo esto está en los parkings. O sea, están camuflando con un carril bici y con sanear una calle que no necesita saneamiento, sino igual más carriles o más plazas de parking y no reducirla, pues están camuflando todo el negocio que tienen por detrás esos parkings que van a hacer. Que una serie de plazas se la queda a la constructora, aparte de llevarse el dinero, se reserva el derecho a hacer lo que quiera con esas plazas, pues dárselas a cuatro amigos para que las arrenden y las alquilen. Aparte, los 20.000 euros que piden por plaza no te garantiza tu plaza, te la alquilan 40 años. Dentro de 40 años, como muchos de los parkings que han hecho en Gamonal, el del centro cívico que hicieron hace poco aquí también, son a 30 años, no te dan plazas a 50 ni a 100 años, no. Te ponen una caducidad para dentro de X años volver a hacer la misma. ¿Y cuál es el proceso de lucha que está llevando a cabo en Gamonal? Porque está siendo conocido a nivel de los medios de comunicación. De hecho, ahora mismo estamos en un bar y están saliendo en las noticias en Antena 3 o en 4, si no recordamos mal, justo las imágenes del barrio donde estábamos ahora, en las barricadas. Pero el proceso no es de este viernes, ¿no? De los estudios, es un proceso de meses y de años atrás. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué conoces de este proceso? Pues conozco que ha estado la plataforma anti-boulevard luchando desde el principio, recaudando firmas, intentando reunirse los vecinos con el ayuntamiento, porque realmente si nos vas a hacer una obra en nuestro barrio tendremos algo que opinar. La gente del centro no sube a Gamonal a hacer turismo. Entonces, tendremos que opinar los de Gamonal, que somos los que tenemos que bajar al centro a por ciertas cosas que no hay en el barrio o a hacer turismo. Para eso está, ¿no? Y desde hace tiempo se llevaba protestando por esto de una forma pacífica y, como siempre, pues el ayuntamiento ha hecho oídos sordos, se ha escudado en que estaba en su programa electoral, que la gente lo votó, y como la gente lo votó, pues lo va a hacer. Ojalá hiciese Mariano todo lo que decía su programa electoral y no lo que le sale de los cojones, ¿no? Pero bueno, pues parece que tenemos en Burgos el único alcalde que quiere cumplir su programa rajatabla, aunque vaya en contra de los vecinos y del sentido común. Y bueno, como al final parece que las palabras buenas y el pedir y pedir no funcionó, pues la gente del barrio se cansó, la juventud está en el paro, no tienen mucho... no tiene nada más interesante que hacer, les quieren joder su barrio, está el barrio tomado por la policía, nos dicen por dónde pasar, por dónde no poder pasar, a ciertas horas sí, a ciertas horas no, y pues eso la gente del barrio no lo entiende ni lo admite. Bueno, no vamos a detener a lo mejor aquí en los casos concretos de cómo ha sido la revuelta a lo largo de los días, porque ya nos lo han explicado otras personas, pero a lo mejor sí que nos puedes contar un poco. Pues desmontar algunas de las cosas que están saliendo en los medios de comunicación. Una, está saliendo el tema de que están viniendo violentos, antisistema, proetarras, ese tipo de adjetivos de otras partes de España, ¿no? Sin embargo, todos los detenidos son censados en Burgos. Hombre, sí, realmente han venido violentos de la UPR de Valladolid, de los antidisturbios de Vitoria, de los antidisturbios de Barcelona. Ahora pensaban en mandar también antidisturbios de Madrid. O sea que violencia de fuera sí hay. Lo que pasa es que no está en el bando de los que protestamos, sino que está en el de enfrente. Los que protestamos son todos del barrio o gente de Burgos. Y ya está, no necesitamos que venga ni las juventudes de la ETA ni nadie a organizarnos. O sea, somos de toda la vida del barrio, nos conocemos todos, no necesitamos líderes ni pastores que nos digan por dónde caminar. Por otra parte, el hecho de que existe una diferenciación entre el vecindario y la gente que le está, digamos, montando en la calle. No, realmente somos los mismos. O sea, la gente que está en la calle, hay más gente que es solo gente del barrio, pero claro, yo igual que todas las personas del barrio, tengo amigos en el centro, tengo amigos en el crucero, tengo amigos en otros barrios que se sienten identificados. Hay mucho barrio humilde en Burgos, no solo está Gamonal. Gamonal igual es el que más fuerza tiene y el que menos aguanta, pero hay otros barrios periféricos igual de castigados que, bueno, por simpatía, por solidaridad o porque están cansados de que en Burgos se haga lo que quiere un constructor o siete constructores, pues han decidido unirse. Pero el grueso de las movilizaciones, las protestas y los disturbios es gente del barrio. Luego ya lo has comentado antes, pero ampliando el hecho de que la gente del barrio está criticando solamente el hecho de que se vaya a hacer un bulevar sin que haya nada más detrás, como sin un sentido real. Bueno, realmente eso es lo que puede estar saliendo en algunos medios de información. No queremos un bulevar, pero es que si en vez de ser un bulevar nos quisiesen hacer una iglesia en medio de la carretera, diríamos lo mismo. O sea, realmente lo que no queremos es que utilicen nuestro dinero para enriquecerse unos pocos. Si se supone que este sistema llamado democracia es igualitario para todos, yo lo único que veo es muchos parados y muy pocas personas como Méndez Pozo con mucho dinero. Entonces, yo creo que el problema de fondo no es un bulevar, unos parkings o dejar Gamonal más o menos bonito, sino el problema de fondo es que en Gamonal se pasa hambre, hay desahucios, no hay trabajo y la gente está empezando a perder la paciencia, que es lo único que nos queda ya. Y luego también hacer un par de incisos, ¿no? ¿Cómo está la situación de los detenidos a día de hoy? ¿Si hay alguien encarcelado? ¿Cuánta gente está en libertad? Pues bueno, hay muchas informaciones. En principio hay dos personas en preventivo. La fianza, no, tampoco te lo puedo confirmar porque tampoco lo sé, pero están hablando de 3.000 euros a cada uno por actos vandálicos y destrozos o algo así. O sea, no hay ni historias de terrorismo, ni asociación ilícita, ni bandas, ni organizaciones raras, ni nada de esto. Pues les han cogido y han dejado a dos. Yo creo que como medida persuasoria para el resto de cuidado, chavales, que los primeros que han entrado han salido, pero hay otros que están ya en prisión, así que vosotros veréis. Más como miedo que como otra cosa. Y por otro, el papel que está cumpliendo la prensa local, en este caso el Diario de Burgos, y sus relaciones con grupos económicos y de poder de la ciudad. Claro, si realmente el Diario de Burgos es el dueño, es el principal implicado en este escándalo, que es Méndez Pozo, pues realmente lo que pueda decir el Diario de Burgos, que nunca se le ha tenido muy en cuenta en Burgos, porque siempre ha estado más a la desinformación que a la información, pues no tiene ninguna credibilidad. O sea, ellos dicen, ellos cuentan su versión, la que le interesa a su director, porque ya sabes, si no escribes lo que dice tu jefe, te vas al paro. Y hay muchos en el paro de Burgos como para que vengan más. Entonces, ¿qué hacen? Escribir al pie de la letra lo que les dicen. Que Méndez Pozo ganó un concurso, que Méndez Pozo es un tío muy digno, que Méndez Pozo es, yo qué sé, la hermanita de la caridad. Lo único que coge todo el dinero de los pobres para metérselo en sus bolsillos y en los del Diario Burgos. Y bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Bueno, comentar que estamos aquí desde hemos venido desde Oviedo, desde Radio Cucaracha. Y que bueno, nosotros no creemos en la pretendida objetividad periodística, sino nosotros sí que tomamos partido, así que bueno, mucho ánimo y que esta obra la vais a parar. Por cojones que la vamos a parar. Por los cojones de Gamonal.